métase por culo, es un maraca. Que aquí con 38 no se ataca. Papi, que chipete. Mucha cone con billete. Muchos rifles full, muchos los 4-7. 24-7 en mi guagua cazuleando. Escuchando pistas, la libre está explotando. Ando con el celular explotado. Cientos de gatas que llaman privado al lado. Ando con el pepinillo. Los dos andamos ready pa' sentir un cerquillo. Tranqui. Ando con los automatic. Acostando puerco en la Craftmatic. La vida me dijo que me dejara llevar. Que si no me dejaba llevar me iba a matar. Pero tranquilo, no se me ha ido la guagua. Póngase los pantalones, mejor digo en agua. Ustedes lo que son unos piraguas. Roncan de 5 estrellas y su ruta es de cagua. Muchos de estos cantantes que están pegados. Haciendo porque otro lo ha ayudado. Lo mío es real, no necesito aprobar. Tírenme cabrones que me los como. Chacalaca, boom, boom, chacalaca. Chacalaca, boom, boom, chacalaca. Chacalaca, boom, boom, chacalaca. Boom, boom, boom, boom, chacalaca. Chacalaca, boom, boom, chacalaca. Chacalaca, boom, boom, chacalaca. Chacalaca, boom, boom, chacalaca. Boom, boom, boom, boom, chacalaca. Saquen los metales, preparen, apunten, disparen. Soy con el AK como Tito Puente, los timbales. Rivales que en hospitales se instalen. Cuando el gatillo yo jale, quedarán fríos como el cuerpo de los esquimales. Y cada bala que dispare, ¿a cuánto equivale? A cada gota de sangre que de tu cuerpo se sale. Vas a sentir un bloqueo en tus fosas nasales. En tus pulmones no hay oxígeno por maquinales. Y jale, entonces acúsenos de criminales. Ya yo he guerreado con jueces y fiscales. Me han acusado de tales males, eso no te embale. Licenciado, atiende el caso y diga cuánto vale. Chacalaca, boom, boom, chacalaca. Chacalaca, boom, boom, chacalaca. Chacalaca, boom, boom, chacalaca. Boom, boom, boom, boom, chacalaca. Chacalaca, boom, boom, chacalaca. Chacalaca, boom, boom, chacalaca. Chacalaca, boom, boom, chacalaca. Boom, boom, boom, boom, chacalaca. Y seguimos haciendo ruido. Andy Lele, las armas secretas. Boom, chacalaca, sacándole la caca. A esto huele saca. La familia secreta. Pa' mi gente de Connecticut, Filadelfia, el mapa, Chile. Y ya tú sabes, seguimos haciendo ruido. Jaime, Hebreo, el 3 en 1, papi. Melaza, túmbala. El internet de nosotros, papi. Vete de eso, que no es para nadie. Los únicos cabrones que sonamos sin promo. Cuando estemos en la emisora, no queremos alicates ni mamones, ¿oíste?